¿Qué es una relación tóxica? Una relación donde la una de las personas sufre todo el tiempo. Bueno, sintiéndose lastimado en su autoestima, por ejemplo. O prohibiéndole cosas. Bueno, también, eso también, porque eso también es lastimar la autoestima. Prohibirle al otro que algo lo pueda hacer o algo no, también es una manera de lastimar su autoestima, ¿no? Uno tiene que ser libre en todo momento, aún estando en pareja. ¿Tuviste relaciones tóxicas? Yo creo que sí, que tuve relaciones tóxicas. ¿Qué? Porque no estaban basadas en el respeto, en el compañerismo, en el amor. ¿Cuánto tiempo duró eso? Un año. ¿Por qué? ¿Qué te hacía ella? ¿O vos? No, en una relación donde no había amor, donde no había compañerismo, donde no había ayudar al otro. ¿Pero por qué estabas con esa persona entonces? Porque no me daba cuenta por ahí. Hace mucho tiempo igual, hace muchos años. ¿Cuántos años tenías más o menos? 30, creo. ¿Era celosa con vos? Muy. ¿Por qué? ¿Qué actitudes tenía ella con vos? O sea, te hablaba mal, te trataba mal. ¿Vivían peleando? Vivíamos peleando. ¿Pero por qué razones? Bueno, porque... Primordial. Por los celos. ¿Vos la dejabas salir? Yo sí. Sí, ella se enojaba conmigo. ¿Vestía como ella quería? Sí, yo sí. Ella decía que por ahí que yo iba a hacer a tirar facha, o porque me gustaba otra chica, qué sé yo. O sea, es tan mal que se llevaban. Cuando vos salías a la calle, ponele que te cruzabas a una chica, pero la mirabas, te parecía linda. ¿Se lo decías a ella? No. Pero por el tema de que te hacía problemas. Sí, aparte, ¿para qué se iba a comprar? ¿Qué le iba a hacer ese comentario? Pero como para poder llevarse bien, qué sé yo. Poder compartirlo como uno piensa. Capaz ella te decía así, que linda que es. Bueno, sí. Vos qué lindo que es. Sí, bueno, si pasaba eso, que hay una persona que era extremadamente linda, el comentario, pero si se podía evitar, ¿para qué? ¿Por poner ruido? No, al pedo no. O sea, que con ella no podías compartir eso. No, no.